detenidos por los manifestantes que estaban ahí en horas de la madrugada. Ellos se ofuscaron, uno de ellos sacó un rifle que llevaba al interior de la camioneta, un rifle postones, y percuta un disparo hacia el suelo, con la mala suerte de que este disparo le llegó a un niño de 15 años que lo hirió en una de sus extremidades inferiores. De esta manera, los dos sujetos salen huyendo del lugar, pero fueron interceptados por carabineros y detenidos ambos, el conductor por manejar el estado de ebriedad y la acompañante por percutar el disparo. Durante el transcurso esta mañana, el puente Gamboa, más al norte de la isla de Chiloé, esto ya en la comuna de Ancud, se ha mantenido con algunas tomas esporádicas, pero sin mayor repercusión acá en esta zona. Bien, Pablo Barría, de la región de Los Lagos, extensísima, donde ha reportado con un panorama completo la situación que se vive en la zona y lo que se anuncia para las próximas horas. Quedamos en contacto, Pablo Barría, con la región de Los Lagos. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Oye, aquí hay un dato.